tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez. ¿Qué? ¿Qué le pasa ahora? Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso? Bueno, le voy a decir. Dice usted que se trata de un peso muy grande. Sí. Entonces tiene que ser un peso de los antiguos. ¿Cómo de los antiguos? Sí, porque los pesos ahora son chiquiticos, así Póngase 5 pesos de multa usted por hacer chistecito con el estómago de su jefe. Pero óigame, señor juez, por Dios. Yo no hago más que contestarle a lo que usted me pregunta. No, señor, usted está relajando el peso que yo me siento en el estómago. Y el estómago del señor juez hay que respetarlo. Está muy bien, señor juez. Dispense entonces. No, ningún dispense. Póngase los 5 pesos y dígame cuál es el caso que tenemos para hoy. All right, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En una venta de terrenos. Llame entonces a los complicados en ese terrenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de estafa, señor juez. Yo también, señor juez. Bueno, pues yo no. ¿Qué le parece, señor? ¡Deme cuenta! Usted no acusa de estafa a Tres Patines. No, chico, porque yo no puedo acusar a un inocente, y chico. Tres Patines es inocente. Inocentísimo, chico. Uh-huh. Y coste que eso no lo digo porque él esté delante. Ah, no. No, señor, dile a Tres Patines que se vaya de aquí un momento. Tú verás que te lo digo igualito. No me digas. Sí, igualito. Y si Tres Patines se va de aquí, ¿cómo me lo va a seguir usted diciendo? Por teléfono, chico. Ah, pues lo siento por usted. ¿Por qué? Tres Patines no puede irse de aquí. ¿Qué le parece? A ver, Nananina, ¿qué le sucedió a usted? Pues nada, señor juez, que Tres Patines me estafó 100 pesos vendiéndome un terreno que no sirve para nada. ¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted se dedica ahora a la venta de terreno? Sí, chico, mamita y yo nos estamos desprendiendo de todos los terrenos que tenemos, ¿tú sabes? Ajá. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque no nos interesan los bienes terrenales. ¿Qué me cuenta? ¿Eh? ¿Qué me cuenta? ¿Y los 100 pesos que me cobraron por ese terreno no son bienes terrenales también? No, señora, perdone que le turrupa, pero esos son bienes monetarios. Bienes terrenales son lo que se refieren a la tierra. Y por eso lo que hacemos nosotros es vender toda la tierra que podemos. Toda, ¿verdad?, la tierra que pueden, ¿no es sí, eso? Sí, sí. Mira, si tú te sientes hecho tierra, señor juez, me lo dice que te estoy vendiendo, te estoy parcelando, pero enseguida. Secretario, póngale 180 pesos a Tres Patines por querer vender al señor juez. Dinero para empezar No, es de multa. Ah, yo soy el que te lo tengo. Sí, señor. Y dígame, Nananina, ¿cómo fue lo de los 100 pesos? Pues antes que nada, señor juez, hágame el favor de leer este anuncio que Tres Patines anda repartiendo por el barrio. Mira, a ver, démelo acá. ¿Cuál? Se vende un terrenito de 500 varas cuadradas en Zapata entre Carlos III y C, con fácil acceso por 23. Precio 100 pesos nada más. ¿Usted andaba repartiendo este anuncio, Tres Patines? Yo sí, chico. ¿Y qué, Nananina? ¿Compró usted el terreno, verdad? Figúrese, señor juez. Cuando yo vi que por 100 pesos nada más me vendían un terreno en la calzada de Zapata, llamé a Tres Patines, le di los 100 pesos y él me dio un recibo. Era provisional, ¿sabes? Mientras hacía la escritura. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que qué? Que cuando yo fui a ver el terreno, resulta que lo que hay en Zapata entre Carlos III y C es el castillo del príncipe. ¡No! Sí. ¿Usted vendió el castillo del príncipe, Tres Patines? Bueno, yo le voy a decir, si yo lo pudiera haber vendido, óyeme, lo hubiera vendido. Lo vendería, pero de buena gana, para pa salir de él, ¿no? ¿Y usted quiere salir del castillo del príncipe? ¿Cómo no voy a querer salir si siempre me tienen de la parte adentro, chico? ¿Pero lo vendió usted o no lo vendió? No, señor. Lo que pasó ahí fue que Nananina no interpretó bien el anuncio. No, porque el terreno ese no está en la calzada de Zapata. ¿Dónde está entonces? En la ciénaga de Zapata. Chico. No. El anuncio dice. No, señor. Espere un momento. Que... No, espérese. No me grite, que a mí el primer grito me apuró todo y se acabó el mundo. Sí, sí. ¿Yo? No. Mire, no grite más y hable con mesura. No, sí, yo he hablado con mesura. No, mesura no. Mesura es el dueño de la imprenta que me hizo el anuncio. No, señor, hable despacito. Sí, el anuncio dice que ese terreno está en Zapata, nada más. Ahí no se aclara si es la calzada o es la ciénaga. ¿Y usted por qué no me dijo que era en la ciénaga? Porque usted no me preguntó, usted no se interesó por eso. Yo creí que usted lo sabría. No, Tres Patines. ¿Por qué? Espérate. Momento, no, espérate, no, espérese. Atrevido. Aquí dice que el terreno está en Zapata, entre Carlos III y C. Exactamente, en la ciénaga de Zapata, entre la calle de Carlos III y la calle C. Y en la ciénaga de Zapata hay calles. Hombre, por Dios, chico, allí todos son calles, chico. Lo único que no hay son casas, chico. Bueno, Tres Patines. Pero es que en la ciénaga de Zapata no puede haber ninguna calle que se llame Carlos III ni C. ¿Por qué, chico? ¿Qué nombre tiene en la calle de la ciénaga de Zapata? Ninguno. Y yo no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana, chico. No, Tres Patines. Ah, no. No, Tres Patines. Ah, no. No, Tres Patines. Ah, no, porque no. A ti te da. No, usted se lo puede poner, pero en este anuncio hay mala fe. No hay mala fe. Sí, señor. Ah. Porque incluso dice usted aquí que ese terreno tiene fácil acceso por la calle 23. ¿Qué cosa? Ahí dice calle 23, léeme. Espérese, déjeme ver. A ver, mírame a ver. Aquí dice, en la de la calle Carlos III. Fácil acceso por 23. Ah, vamos, eso es porque al sitio donde está ese terreno no se puede llegar por tierra, porque hay mucha tembladera y están los cocodrilos aposados en la orilla de la piedra. ¿Y cómo hay que ir entonces? Hay que ir por mar. Para llegar a ese terreno hay que embarcarse de todas maneras, chico. ¿Y todavía dice usted que tiene fácil acceso por 23? Claro que sí, chico, el 23 no es vapor. No. Tres Patines, no trago, ahí hay dolo. Ahí no hay dolo ninguno, sí, chico. Sí, señor, hay dolo en ese vapor. En ese vapor, y es malo que haya dolo en ese vapor. ¿Cómo no? Malísimo. Bueno, reclámale al capitán, si yo no tengo que ver nada con la compañía de vapor. Sí, señor, ni nada de eso, chico. Usted tiene que ver con eso, porque no hay derecho a que usted le venda a Nananina un terreno en un lugar al que ni siquiera se puede ir por tierra. Bueno, chico, ahora no, pero con el tiempo se podrá ir, porque ya están haciendo una carretera allí. Ah, están haciendo una carretera. Sí, están haciendo una carretera. Sí. Lo que pasa es que, tú sabes, el trabajo va un poco lento. Lento. Mira, el otro día pasé yo por allí y no había más que dos hombres, uno con un pico y otro con una pala, chico. ¿Y qué hacían? Bueno, no hacían nada, porque resulta que el del pico estaba allí y era capataz. Estaba para cuidar al que trabajaba con la pala. ¿Y el de la pala? Bueno, ese estaba de capataz también, para cuidar al que trabajaba con el pico. Entonces no trabajaba ninguno. Bueno, sí, trabajaban los dos, pero los dos de capataces, ¿tú sabes? Bueno, ¿y entonces para qué uno tenía un pico y el otro una pala? Hombre, porque los dos estaban de pie y en algo tenían que apoyarse, chicos. Y hablando, bobrilla, y eso, ¿verdad? Está bien. Usted se considera estafada en 100 pesos, ¿no es así, Nananina? No, ella retira la... No, ella... No retiro nada, ¿qué retiro de qué, chico? Yo creo que tengo suficientes motivos para considerarme estafada, ¿no? Sí, señor. Hombre, retiro. No, usted no retira nada. Ni el retiro artístico, mire cómo es la... Ah, bueno. Y, señor Rudecindo. Mande. ¿A usted qué le pasó? Algo por el estilo, doctor. Solo que a mí, en lugar de 100 pesos, me estafó 1000 pesos. ¿Mil? 1000 pesos. Como se conoce, sí, que él lo conoce a usted. ¿Cómo? A ella sí. Siempre a usted, viene mil. A recurrir a mí, chico. Yo no sé. No, pero no es recurrir a usted. 1000 pesos, todos los días lo mismo. $1,000. ¿Eh? Sí. Porque usted no le hizo el mismo negocio de 100 pesos de Nananina. Y un centavo. No, porque él es propietario y tiene más medio. Y un real del emperador Napoleón, que me lo llevó también. Ah, le llevó un real, sí, del señor, emperador real. Napoleón. No, y ahora le di un real de plata para que ande una semanita con él. Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿y eso cómo fue la... Bueno, etapa? Doctor, eso fue que yo no quería comprar terreno ninguno, pero Tres Patines me embulló diciéndome que por 1000 pesos nada más, uh-huh, me vendía un terrenito en una playa de La Habana del Este. ¿Y eso? ¿También vende usted terreno en las playas, Tres Patines? Sí, cómo no, ¿tú sabes lo que yo le hago a los machantes para que compre los terrenos en la playa? ¿Qué hace usted? Le recito poesías marinas. ¿De quién? Hombre mía, chico. ¿Y usted tiene poesías marinas? ¿Cómo no, chico? Yo tengo una dedicada a la arena. Uh-huh. Que es preciosa, es preciosa. Sí, a ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? En de Casígalo. Bueno, a ver, ¿cómo dice? Dígame. Dice, la arena del mar es blanca, la arena del mar es fina. Ajá. Por eso el mar come arena en vez de comer harina. Mira qué cosa. Mira acá, Tres Patines, y esa poesía la hizo usted. Sí, no, y tengo otra todavía. sí. Dedicada a las olas y a la brisa. ¿Qué dice? Ah, eso es... Tremendo. Sí, a ver, ¿cómo dice? Dice, el zunzurro de la brisa... Zunzurro. Y el zunzurro de las olas me zunzurran al oído. No sigas comiendo bolas. Hágame el favor. ¿Es zunzurro o susú? Susú. ¿Eh? ¿Es susú? ¿Sucu-sucu? No, no, zunzurro. Zunzurro, ¿eh? ¿No tiene ninguna dedicada a los cangrejos? ¿Cómo no, chico? Le tengo una dedicada a los cangrejos que dice así, fíjate. Las cangrejitas son hembras, los cangrejitos son machos. Y a pesar de ser distintos, todos tienen carapacho. Venga acá, ¿y esa poesía la saca usted de la cabeza? Sí, de la cabeza de los cangrejos. No, no, de la cabeza suya. De la mía, sí. Pues yo que usted no la sacaba, la dejaba dentro. No puedo, chico, porque oye, me es que la respiración poética. ¿Qué respiración? La respiración poética. Inspiración. Eso mismo es, sí. La inspiración me brota y tengo que darle salida, chico. ¿Tú no conoces la del pececito? ¿Cómo es la del pececito? Ah, la del pececito dice así. A pececito, ver. Pececito, que nadas dentro del mar. No te metas en el agua, acabado de almorzar. ¿Cómo no? ¿Cómo se va a meter un pez en el agua si ya está dentro? Bueno, eso es por si acaso algún día el pececito se le ocurre salir y almorzar afuera, ¿comprende? ¿Pero cómo va a salir a almorzar afuera, compadre? Si sale afuera, se lo almuerzan a él. ¿Usted es bobo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por eso tengo otro versito más que dice así, oye, meto. Pececito, pececito, nunca abandones el mar, porque si sales del agua, te pueden empanizar. Bueno, bueno, está ahí. No más versito. En fin, Rudecindo, usted le compró un terreno en La Habana del Este, ¿no es eso? Sí, señor, porque Tres Patines me recitó todas esas poesías y me dijo, además, que si hacía una casita de 10,000 pesos en ese terreno, cuando acabaran el túnel le iba a poder sacar 60,000. ¿60,000 pesos? Sí. Sí, cómo no, chico. El negocio, óyeme, no es seguro, pero con un poco de suerte... Le puede sacar hasta 120,000. Me parece mucho eso. Bueno, no. Pero siga, Rudecindo. ¿Qué pasó con el terreno ese? Porque yo le compré creyendo que estaba en La Habana del Este, pero cuando voy a ver la escritura, ¿sabe usted dónde está? ¿Dónde? En Isla de Pinurdo. ¿Eh? Tres Patines, ahí sí que no puede usted negar que engañó a Rudecindo. ¿Por qué lo engañé, chico? ¿Por qué va a ser? La Habana del Este no es la que está al otro lado de la bahía. No, viejo, no. ¿Quién te dijo? Esa no es La Habana del Este. Esa es la del otro. ¿Cómo la del otro? Sí, la del otro lado de la bahía. Que tú mismo lo estás diciendo, La Habana del Otro. La Habana del Este. Ajá. Isla de Pino, chico. ¿Por qué? Si la Isla de Pino está al sur. Sí, pero vamos a ver una cosa, oye. Y la Isla de Pino no pertenece a la provincia de La Habana. Sí. Y está en el interior de la provincia de La Habana. No, está fuera, en el exterior. Entonces, La Habana del Este, chico. ¿Cómo del Este? Sí, chico, La Habana del Este. Exterior. Lo que pasa es que yo lo digo en abreviatura bueno, para poder mangar a la gente. Pero dígame, ¿cómo le puede sacar Rudecindo 60,000 pesos a ese terrenito? ¿Encontrando petróleo, no? No, chico, no. Si encuentra petróleo, saca macho. Pero petróleo no lo hay porque ya yo busqué primero debajo de todas las matas y todo, ¿viste? ¿Y entonces cómo es la cosa? Muy sencilla, chico. Ajá. Mira, Rudecindo hace allí una casita de 10,000 pesos y entonces cuando acaben el túnel... ¿Qué túnel? Hombre, el túnel de Batabanó a Isla de Pino, chico. ¿Eh? ¿Y cuándo van a hacer ese túnel, Tres Patines? Bueno, la fecha exacta yo no te la puedo decir, pero algún día tendrán que hacerlo, ¿no es así? No, bueno, no estoy seguro. ¿Cómo se va a hacer un túnel desde Batabanó a Isla de Pino? Por debajo del agua, chico, como se hace en todo. No, y si acaso falle, se le mete un puente arriba, chico. ¿Y cuando acaben ese túnel, qué? Bueno, cuando acaben ese túnel, mucha gente se va a mudar para Isla de Pino. Y entonces Rudecindo puede alquilar fácilmente su casita... En 60 pesos al mes. ¿Y eso es un negocio de 60,000 pesos? Sí, chico, porque ya yo saqué la cuenta. Y para cobrar los 60,000 pesos, lo único que necesita Rudecindo, fácil, es conseguir un marchante, un inquilino, que le pague 83 años de alquiler por adelantado. ¿Eh? Bueno, sí. ¿Y usted cree que hay un inquilino dispuesto a hacer eso? Bueno, por eso te dije que el negocio no es muy seguro, ¿no? Pero a lo mejor lo encuentra y entonces saca la cuenta y verá que es un negocio de un aproximado 60,000 pesos. Aunque de 60,000 pesos, ¿no? Sí, no, y si Rudecindo es un poco vivo, puede llegar hasta 120,000. ¿Cómo? Pidiendo también 83 años de fondo. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La venta de sus terrenos es una estafa, me parece, porque aunque sean muy buenos, nunca son lo que usted ofrece. Y como el hecho resulta un fraude bien comprobado, devuelva lo que ha cobrado y pague un peso de multa.